Llegaste a mí sabiendo lo que hacías. Trazaste muy bien la ruta de mi vida. Llegaste de la nada y en un instante, como en un concierto, se rindió mi alma. Forjamos sombra en una inmensidad de distancia, sin heridas, pero sí con grandes nostalgias. Forjamos sombras en una inmensidad de distancias, sin heridas, pero sí con grandes nostalgias. Llegaste a mí sabiendo lo que hacías. Trazaste muy bien la ruta de mi vida. Llegaste de la nada y en un instante, como en un concierto, se rindió mi alma. Forjamos sombras en una inmensidad de distancia, sin heridas, pero sí con grandes nostalgias. Forjamos sombras en una inmensidad de distancia, sin heridas, pero sí con grandes nostalgias. Con grandes nostalgias. Con grandes nostalgias.